¿Cómo andan, chicos? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. La verdad que es súper interesante, lo hablábamos fuera del aire. Sobre todo también, bueno, van a poder visitar aquí apenas entran por la Rodolfo Echanis, justamente toda la labor arquitectónica. Pero lo más lindo también es este homenaje a Luis Tierno, ¿no? Quiero que le cuenten un poco cómo llegan a él. Y también que le cuenten un poco a la gente quién es nada más y nada menos. Sí, igualmente, una pequeña aclaración. Somos 5 en el grupo. Somos nosotros 2. Después estamos acompañados también por Cecilia Russo, la arquitecta Cecilia Russo, el arquitecto Lucas Brisque y el arquitecto Leandro Gómez Luna. Bien. Así que bueno, siendo 5 pudimos apuntar a otra cosa también en cuanto a la... Ahí está. En cuanto a la muestra que queríamos hacer. La muestra surge con un par de visitas que hicimos a la casa de Luis y Alicia, con el objetivo de empezar a recorrer un poco lo que fue su obra. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a tratar de darle formato. Arrancó hace más o menos un año y medio. Empezamos a ir todos los jueves a la casa de Luis y a documentar todos los planos, las carpetas que tenía, porque él es muy metódico y tiene guardados planos desde las materias de la facultad hasta su última etapa, donde realiza, bueno, los edificios en altura, los primeros edificios en altura de la ciudad. Y tiene, la verdad que me acuerdo cuando nosotros lo fuimos a ver en su momento, anécdotas desde la Casa de Gobierno, que con Clorindo Testa y Santiago Suinen, hasta otros que me vengo a enterar por ustedes también de algunos edificios. Por ejemplo, me hablaban recién del Club Español también, ¿no? El Club Estudiante. Club Estudiante. Después tiene, por ejemplo, el edificio Mirador. Y el edificio Horizonte acá en Santa Rosa, y tiene muchas obras también en Pico, tiene un par de obras. Y lo que nos sorprendió a nosotros es la labor que tiene a nivel provincial. Yo por lo menos no estaba tan consciente de lo que fue su obra a nivel provincial. Y bueno, ahora también en la muestra van a poder acceder a un par de sorpresas, como por ejemplo estaciones de servicio, que también tuvo un popurrí bastante amplio en cuanto a espacios donde pudo intervenir. Chicos, y bueno, usted dice que bueno, le llevó un año y medio recopilar todas estas cosas, estos planos y toda esta cuestión. ¿Cómo fue ese trabajo previo? Es decir, en la casa de Luis y ustedes como equipo de trabajo también para recabar todas estas cosas que estaban y cómo, bueno, decir, bueno, ¿cómo hacemos esta muestra? ¿Qué ponemos? ¿Qué no ponemos? El otro día que nosotros los conocimos estaban ahí acomodando. Bueno, ¿cómo se llegan a esas imágenes y a esa muestra? ¿Cómo fue ese trabajo? Como te decía, empezamos a ir todos los jueves a su casa. Todo lo que documentamos lo hicimos ahí en el living de su casa. Al principio, bueno, arrancamos con lo que teníamos, con un celular y poniendo los planos en un fondo blanco y tratando de tomar muestras y ver cuál era la mejor opción en el que salieran mejor las imágenes. Arrancamos con Tano y con Ceci. Después, con el tiempo se fueron incorporando Lucas tenía una cámara más profesional, así que bueno, nos perfeccionamos un poco ahí, y después apareció Leandro, que también, entonces bueno, Leandro también había hecho un trabajo hace unos años para el colegio, había hecho un documental, así que bueno, entre todos fuimos como mejorando la técnica. Y después bueno, tenemos un montón de documentación de la cual tuvimos que seleccionar, y hay un montón de documentos que todavía no los documentamos. O sea, es muchísima las láminas. Sí, el tiempo, ¿no? Y el que lleva, ¿no? Poder recabar tanta información y tantas cosas. Sí, totalmente. Y como idea también después, después de lo que logremos juntar y confeccionar en la muestra, una de las ideas principales es, no sé, trabajarlo en alguna plataforma digital, claro, subirlo que a algún quede blog. Toda esa reposición ahí. Sí, porque verdaderamente es muy, muy poca la obra que vamos a poder mostrar de la cantidad de cosas que ha hecho. Realmente, realmente. Además, estamos hablando, yo veía la historia, nació en el año 1933, tiene 90 años, así que tiene como muchísima, muchísima rueda ahí. Y fue, hablamos, el primer arquitecto pampeano, ¿no? Que empezaba con también un poco fundar la asociación de arquitectos que es ahora. Sí, la verdad es lo que nosotros hoy somos como profesión se lo debemos en gran parte a él, a su generación y a mucha gente comprometida con la sociedad y con la carrera, ¿verdad? Porque somos lo que somos gracias a este tipo de profesionales que fueron armando el camino. Así que, bueno, es como una pequeña evolución de favores, por más que nos faltan muchas evoluciones, pero destacar el trabajo y la impronta de lo que han hecho. ¿Cómo tomó él cuando le dijeron, bueno, Luis, vamos a hacerte un pequeño homenaje, un reconocimiento? Porque ayer lo veíamos ahí sentado, charlando, siendo parte ¿no? De todo lo que se iba montando alrededor de él. Sí, la verdad que Luis fue parte de todo, porque mientras nosotros estábamos en su casa sacando todas las imágenes, él estaba ahí parado al lado nuestro, reviviendo un poco toda su historia. Así que, y bueno, y ahora para la muestra también estaba súper emocionado, quería venir a ver, no sabía bien con qué se iba a encontrar, cómo iba a ser. Así que bueno, estos días también estuvo ayudándonos. Aparte nos prestó elementos de su casa para que también puedan estar. Así que bueno, estamos ahí yendo a la casa, viniendo a cada rato y andaba por acá dando vueltas. Y que también para ustedes como profesionales poder contar con el apoyo de él y que les cuente historias o alguna anécdota o algo de determinados planos o de determinada obra, también para ustedes los ayuda, ¿no? Y le da otro plus a esta muestra, ¿no? Sí, sí, y más que nada aprender de tanto de él como de los profesionales que nos están acompañando en el día a día, de aprender distintas variables, distintas facetas que puede llegar a tener la profesión, y qué mejor de gente que ya tiene un bagaje importante, ¿verdad? Sí, que son también tan importantes. Hay de todo. Porque uno siempre obviamente va al lado de la construcción, por supuesto, pero ¿cuáles son las otras facetas que ustedes encontraron también charlando un poco con él? Con él y también con nosotros, como te digo, entre el grupo, varias facetas. Bueno, podés llegar a tener la investigación arquitectónica, dedicarte a la rama un poco más artística de la arquitectura. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de Miguel García afuera. Entonces decir, bueno, la arquitectura, como todas las profesiones, por lo menos la mayoría, tienen facetas dependiendo de cada persona, cómo lo quiere encarar. Claro. Y lo que nosotros pudimos ver, por ejemplo, con la obra de Luis, es que él desarrolló muchas de esas facetas, y lo más importante, o lo que a mí más me sorprendió, que las desarrolló con un nivel de excelencia, te diría. Un perfeccionista, sí. Podemos decirlo, ¿no? Sí, sí. Sí, también después está la parte urbana, la parte del urbanismo, en la cual Luis también ha estado, porque ha, por ejemplo, realizado proyectos del Boulevard de Toay, o algunos, el ingreso a Winifreda. Hay algunas cuestiones más urbanas en las que él también ha ahondado. Chicos, va a haber distintas actividades, inclusive va a ser esta muestra, pero después van a seguirse desarrollando otras actividades, ¿no? Va a haber y ya se están realizando. Este viernes, por ejemplo, está el cierre del concurso Postales de la Arquitectura de Luis Tierno, que se hace el viernes, que es un concurso que se estuvo desarrollando hasta el día de ayer o antes de ayer. Después está la muestra, esta exposición que estamos inaugurando mañana acá en el CMC. Y el 14 de julio hay una charla abierta acá en el auditorio del CMC a todo el público, a quien quiera venir a conocer a Luis y Alicia. Va a estar Luis con su esposa Alicia, que nosotros siempre decimos que es la manager o una de las personas que más impulsa el divulgar la carrera de lo que hizo Luis, porque es su fan número uno. Y este viernes también Lucas va a estar dando una charla fotográfica, ¿verdad? Exactamente, él va a estar dando una charla fotográfica a las 18:30, 19:30 aproximadamente es la entrega de premios del concurso de postales. Y a las 20 de la inauguración de la exposición. Bien. Así que todo juntito. Perfecto. Bien. Y esta muestra, chicos, también la van a llevar a General Pico. Sí, creo, contá vos. Sí, la muestra va a estar acá hasta el 20 de julio. Bien. Y después se va a Pico hasta aproximadamente el 18 de agosto. Y ahí estamos en tratativas para que pueda ir también a Hacha. Porque, bueno, esto no hubiese sido posible sin la ayuda y sin tener de por medio al Colegio de Arquitectos. Claro, que es que los conecta y los une a todos. Claro, y justo aprovechando que eran las jornadas de arquitectura pampeana, la séptima jornada de arquitectura pampeana, que se desarrolla a lo largo de todo el mes, quedó incluido. ¿Y después tienen pensado dónde dejar esta muestra, más allá después que esté acá en Santa Rosa, en General Pico, que vaya Hacha? ¿Tienen ya pensado algo dónde dejarla o qué hacer con esto o no? No sé si tan así, tan dejarla en un lugar, ¿no? Recién estábamos hablando que empezó a nombrarse la posibilidad de que sea una muestra itinerante. Ah, bien. Sin embargo, hay que decir que nosotros imprimimos en un papel porque teníamos pensado que sea una sola muestra. Claro. Y no sé cuánto se van a poder bancar los paneles. Claro, por ahí otro formato. Sí, pero la muestra va a quedar sí en un formato digital, que será otro tipo de laburos que empezaremos a partir de agosto y que nos va a llevar un tiempito más. Y por ahí después también despierta a hacer otras cosas con otros arquitectos o ese lado también, ¿no? Sí, es la idea y agradecemos también a todo aquel que se ha sumado y a todo aquel que se haya querido sumar a este tipo de actividades que la verdad nutren tanto a nuestra profesión como a nosotros mismos. Totalmente, porque además, por ejemplo, vincularlo con el arte, con este concurso de fotografía, estuvo buenísimo. Sí, que es un poco estas facetas, ¿no?, que nombran, ¿no?, de los arquitectos. Tal cual, y acercar un poco a un pionero de esta rama, justamente con todos los artistas y la actualidad, con el pueblo, ¿no? Que los vecinos y vecinas, quienes son más coterráneos de él, sí lo conocerán, pero los más jóvenes no. Entonces es una actividad interesante para poder acercarlos también, ¿no? Con el concurso de fotografía, ¿quiénes están en el jurado? Yo no sé si se puede decir. No sé si se puede decir todavía. Vamos a esperar que... En realidad se puede, pero bueno, vamos a esperar que pase hasta el día de mañana, después te lo mandamos. Tienen que venir para saberlo. La gran Cristina. Perfecto. Nos mandó al acto. En el acto lo verán. Y está bien, así invitamos a la gente a que se acerque también mañana. ¿Cuál? Sí, obviamente es abierto para todo público. Y quería hacer un comentario también de que, bueno, su casa, que todos alguna vez hemos pasado por la esquina de Escalante y Mitre, y llama la atención y todos por ahí no sabemos. Bueno, yo sí, pero hay gente que no sabe qué es la casa de él, pero a la casa la tenés. Y fue declarada de interés patrimonial por el municipio muy recientemente. Sí. Así que, bueno, ese es otro datito. Sí, está recibiendo reconocimiento últimamente de Luis, así que está muy contento porque le viene ligando de todos lados. Sí. No, viene ahí un trabajo hacia los arquitectos fundadores, digamos, de toda esta ciudad, la que empezaron a levantarla. Realmente es muy interesante el trabajo que se está haciendo. No se salvó Buriloche, que era de Santiago Suinen, pero bueno, realmente hay un montón de obras que está buenísimo que se las declare para que la gente también tome un poco de conciencia. Sí, y una última cosa que no sé si ya lo dijimos porque en un momento me perdí, pero el Colegio Profesional de la Arquitectura y el Urbanismo de la provincia de La Pampa también reconoció a Luis, creo que fue el año pasado, con la primer matrícula honorífica de la profesión, así que otro reconocimiento más que merecido que él ha sumado últimamente. Qué bueno, chicos, qué bueno. ¿Y tú pudieron dialogar también con gente que colaboró con él? ¿O realmente el trabajo, porque el trabajo ya con él en sí era bastante extenso, pero pudieron invitar a toda la gente que colaboró, que tuvo una relación estrecha con él? Por suerte tenemos a la manager Alicia, que se va a encargar de las invitaciones, que ya nos estuvieron pidiendo info. Así que, bueno, por suerte también la muestra dura bastante, claro, y se van a poder acercar. Sí, como para que distintos públicos se acerquen, por ahí no solo el público de los arquitectos, sino también otras personas. Exacto, tengo entendido que nos visitan las escuelas también. Sí. El año pasado hicimos también una muestra y vino gente de la EPED, así que nos gustaría que las nuevas generaciones se acerquen a conocer un poco de dónde venimos. Tal cual. Estaría espectacular. Sí, que un poco también el Colegio Arquitecto este último tiempo ha estado como impulsándose y haciendo actividades, jornadas. Sí. Creo que eso los ha dado también a conocer bastante. Sí, es parte de abrir el colegio un poco, como decían ustedes, al público de pie. Chicos, quiero que recuerden y hagan una síntesis más o menos cronológica cómo van a ser los eventos para invitar a la gente y que ellos también vayan anotando. Mañana a las 18:30 es la charla de Lucas sobre fotografía. A las 19:30 es la entrega de los premios del concurso y a las 20 comienza la inauguración de la muestra. La muestra va a estar desde mañana hasta el 20 de julio en Santa Rosa y desde el 20 de julio al 18 de agosto en General Pico. Veremos en Hacha. ¿A dónde va luego? Y bueno, y el 14 también los esperamos, que vamos a estar charlando con Luis y Alicia acá en el CMC. Perfecto. Rocío Piatti, Walter Tano Benvenuto, muchísimas gracias a los dos por venir acá. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y una pequeña cosita a destacar, es muy lindo lo que tienen armado acá. Recién nos comentaban que bueno, uno de los impulsores fue Miguel García. Que a Miguel también lo hemos cruzado en algún que otro evento. Otro inquieto también. Otro inquieto. Y la verdad, lo que se ha hecho, por lo menos acá en la radio y en el CMC, es espectacular. Y la atención que tienen tanto ustedes como la gente de no me sale. Curaduría. Hace 5 días estoy tratando de decir curaduría. Ahí me salió. Pasa. Es increíble. Así que, bueno, a destacar esto. No, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias a ustedes.